12 y 4 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local, un espacio que le ofrecemos cada martes en la sintonía de la mañana con el turno de intervenciones políticas con las diferentes formaciones que cuentan con representación municipal en la corporación local. Hoy le llega el turno a el Grupo Municipal Andalucista, ya nos acompaña el coordinador local de Andalucía por SIR, José Antonio Bautista, a quien vamos a saludar. José Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a este espacio de política local. Vamos a abordar diferentes asuntos de actualidad. Además, esta noche tendremos una sesión ordinaria de pleno. También vas a valorar los distintos aspectos que se van a tratar, aunque sea de manera anticipada. Pero para comenzar, pues quería referirte a las distintas intervenciones públicas que desde Andalucía por sí se han realizado en rueda de prensa denunciando situaciones concretas en nuestro municipio, entre ellos la situación de la Barra de Andalucía, la situación de la Ladera y también la situación del Centro de Educación Infantil y Primaria Benafeli. Bueno, por aquí podemos comenzar, ¿no? Sí, claro, nosotros empezamos por donde quiera, pero en principio sí que me gustaría hacer algunas valoraciones, ¿no?, con respecto a diferentes actuaciones que estamos haciendo los andalucistas y el porqué de esas actuaciones que estamos haciendo, ¿no? Y es que resulta que el otro día, hace aproximadamente un mes, día arriba, día abajo, pues tuvimos un pleno y como los últimos martes de cada mes tenemos pleno y en ese pleno pues sucedieron una serie de cosas que, bueno, pues son llamativas, ¿no? Entre otras, pues bueno, empezamos el pleno con alguna que otra propuesta de los grupos de la oposición y finalmente pues llegamos al turno de rueda de prensa del equipo de gobierno. En esa rueda de prensa pues nos hablan de lo que a ellos les parece, pero las cosas importantes pues se les olvidan. Y después resulta que empezamos a preguntar a los diferentes grupos políticos por cuestiones que nosotros consideramos importantes. Y entre otras cuestiones que nosotros consideramos importantes, pues consideramos que no es que sea importante, sino que es que nos vemos en la obligación de hacer determinadas preguntas, porque para eso nos han puesto los ubriqueños en la oposición, para que hagamos preguntas y para que desde la oposición pues intentemos interesarnos por determinadas cuestiones y por determinados problemas que tienen los ciudadanos, que no son problemas inventados, sino que son problemas que los ciudadanos nos trasladan y como nos lo trasladan a nosotros, pues nosotros lo ponemos en conocimiento del equipo de gobierno e intentamos que se le dé solución a todos y cada uno de ellos. En concreto, pues se hicieron muchísimas preguntas y entre otras hablábamos de una vivienda que está aquí en la calle Pasadilla que tenía una serie de problemas. Y por parte del concejal, pues se dijo poco más y poco menos que tenía conocimiento, pero que no iba a cena, que eso era un problema entre vecinos y que los vecinos se tenían que apañar. Después, por otro lado, pues también se preguntaron otras cuestiones que tampoco vienen al hilo, pero sí que había alguna que queríamos resaltar y recalcar, ¿no? Entre otras, un vecino que en una zona de Ubrique, resulta que hace 10 años que no tiene agua, no tiene suministro de agua y como no vive allí, pues no se había dado cuenta y el otro día pasa por allí y se da cuenta pues de eso, de que no tenía agua. ¿Qué problema tiene eso? Pues el problema es muy simple, que le han estado cobrando el recibo de agua desde esos 10, 15 años o quién sabe cuándo se le cortó el suministro a esta persona. Y la verdad es que es bastante llamativo, ¿no? Y sobre todo lo más llamativo de todo es que no le habían cobrado los recibos mínimos, sino que le habían cobrado un recibo normal, como si estuvieran allí asiduamente, como si estuvieran allí continuamente. Además de eso, pues tuvimos otra pregunta y era que, bueno, todos sabemos la situación en la que está el Colegio Benafeliz y todos sabemos pues que por parte de la dirección del centro y por parte de los padres tienen una reivindicación pidiéndole a este equipo de gobierno pues que actúe en esa zona y que haga algo, porque realmente estamos en una situación de riesgo, entre comillas, ¿no? Tampoco es que vaya a pasar nada del otro mundo, pero sí que hay una situación que es bastante incómoda y que hay unas grietas, pues que en un patio en concreto caben puños de una persona adulta. Imaginemos, ¿no?, que un crío mete ahí un pie, pues la estamos liando y estamos teniendo un problema importante. Entonces, nosotros durante esta semana lo que hemos hecho ha sido, pues todas esas cuestiones que hemos ido trasladando en el pleno y que no hemos tenido una contestación adecuada, pues las hemos ido trasladando a la opinión pública para que tengan conocimiento de qué es lo que estamos haciendo los andalucistas, ¿no? Porque, bueno, nosotros durante estos 4 años no hemos parado de trabajar, no hemos parado de llevar iniciativas, no hemos parado de llevar los problemas que los ciudadanos nos trasladan, y uno de ellos en concreto pues han sido estos 2 o 3 problemas que acabo de destacar ahora mismo. Lo más bonito de todo es que por parte del ayuntamiento la contestación que nos dieron pues fue más asombrosa todavía, porque en concreto la primera ya la he dicho cuál fue, la segunda, que es con el tema del agua, pues lo que nos dijo era que los andalucistas tenemos un representante en el Consejo de Agua, que vayamos y lo preguntemos y nos interesemos sobre el problema. Y bueno, pues la verdad es que a mí eso me asombra que la respuesta sea esa. Y sobre todo porque, bueno, los andalucistas tenemos un representante, los andalucistas tenemos un miembro en el Consejo de Agua, pero nosotros en ningún momento podemos disponer ni podemos darle instrucciones, ni queremos darle instrucciones a la persona que se encarga de estas cuestiones, ¿no? Entre otras cosas porque eso es una función del equipo de gobierno. Nosotros lo máximo que podemos hacer es ir, consultar el expediente, molestar todo lo que podamos al equipo de gobierno para que lo solucione lo antes posible. Pues bueno, a día de hoy seguimos sin nada. Y lo más bonito, que es a donde quería yo llegar, es que por parte de la alcaldesa nos ha puesto una nueva medalla y nos ha puesto un título nuevo a partir de ese pleno. Y es que nos ha convertido en los defensores del ciudadano. Y bueno, pues nosotros esa medalla nos la colgamos. Y la verdad es que estamos encantados de que la señora alcaldesa nos diga que somos los defensores del ciudadano. Incluso en el mismo pleno pues se lo dijimos, que si quería darnos ese título, que estábamos encantados. Y además, que si quiere sacar la plaza, pues que nosotros vamos a concurrir a esa plaza y que probablemente incluso la ganemos, ¿no? Porque conocimiento de problemas tenemos y porque ciudadanos concretos con nombres y apellidos y colectivos concretos con nombres y apellidos están viniendo a los andalucistas a trasladarnos problemas para que los llevemos a las sesiones plenarias y para que lo traslademos a la opinión pública. Pues bien, entre otras cosas, los defensores del ciudadano, los andalucistas, Andalucía por sí, estuvimos en el Colegio Benafelí y estuvimos con las cámaras para que, bueno, pues los ciudadanos vean que son problemas reales, que no son problemas que nos estamos inventando los andalucistas, como mil veces hemos escuchado en estas ondas y en diferentes ruedas de prensa del equipo de gobierno, ¿no? Y cuando los ciudadanos han visto el nivel de las grietas que hay allí, cuando los ciudadanos han visto la situación exterior de las grietas, que está todo muy deteriorado y que incluso hay chivatos que están cediendo, y eso lo que significa es que las grietas van aumentando. Cuando se están viendo los rodapiés que caben un par de dedos, cuando se está viendo la cancha que está totalmente deteriorada y que incluso los niños pues tienen prohibido acercarse a esas zonas para evitar los problemas que pudiera haber, pues bueno, que no se haga nada por parte del equipo de gobierno, pues a los andalucistas nos parece que está de más. Y está de más, entre otras cuestiones, porque con esto hay una cosa muy simple, ¿no? Y es que pleno tras pleno, rueda de prensa tras rueda de prensa, en plenos, en consejos de barrios, en todos y cada uno de los consejos, cuando les da por convocarlo, se dedican a decir lo bonito de sus gestiones y sobre todo en los plenos es muy llamativo que por parte de los concejales, pues cuando es una buena noticia, la dan como si fueran de ellos. Y en el último pleno fuimos testigos de todo eso, ¿no? Una concejal se pone a hablar y se pone a decir cosas pues que no son de su competencia, sino que son de otras administraciones. Y cuando mi compañera María Jesús Pérez le pregunta por una cuestión que tampoco es competencia suya, pero que no han hecho absolutamente nada para intentar solucionarlo, coge y se quita las pulgas de encima y dice, no, es que eso no es competencia nuestra. Y por la misma regla de tres, pues mi compañera le respondió, pues mire usted, si esto no es competencia suya, lo otro tampoco lo es. Entonces no me informe de eso o infórmeme de las dos cosas, porque las dos cosas son igualmente importantes. En definitiva, que se hacen oídos sordos, miran para otro lado cuando no les interesa. Y en esto en concreto, pues llegaron a decirnos que eso, el coste es aproximadamente de unos 20.000 euros y que no tenían dinero para gastarse, para poder como mínimo alquitranar la zona esa. Pues bueno, nosotros creemos que esto es cuestión de prioridades y que cuando una casa tiene goteras, pues si nos tenemos que privar de hacer 3 llamadas de teléfono o de lo que sea, nos privamos de eso, pero las goteras se arreglan. Y esto es una gotera importante y esto está calando y cada vez el colegio tiene más problemas. Entonces nosotros creemos que esa cantidad tiene que ir directamente a ese colegio, porque entre otras cosas es una cuestión de seguridad y es una cuestión que creemos los andalucistas que tiene que ser prioritaria. Como prioritaria tienen que ser otras actuaciones que también reivindicamos por parte de los andalucistas, pero esta en concreto creemos que tiene que ser una de las primeras actuaciones que se tienen que hacer. Y yo siempre pongo un ejemplo. Yo en cierta ocasión estuve en una reunión en la Dirección General de Ordenación del Territorio y en esa reunión, que había varias personas y varios concejales de diferentes pueblos, y uno dijo, yo es que no tengo dinero. Y el director general le dijo, a ver, dígame usted ha tenido feria este año, sí. ¿Y se ha gastado dinero en un concierto? Y dice, sí, pues si se ha gastado dinero en un concierto, esto es prioritario y para esto tiene que tener usted dinero. Y eso lo extrapolo yo siempre a Ubrique y lo digo así de claro. Si en el Ayuntamiento de Ubrique hemos hecho modificaciones puntuales y se ha incrementado el presupuesto de festejo en más de 100.000 euros, lógicamente esto tiene que ser una prioridad y a esto hay que darle solución. Y si en vez de gastarnos en festejo 100.000 euros nos tenemos que gastar 80, pues nos gastamos 80 y esos 20 se echan para lo que es realmente importante y para una cuestión que se estaría solucionando un problema a muchísimos críos de nuestra localidad y que, bueno, pues están en la situación en la que están. Pero no solamente eso, sino que, bueno, con respecto a otra actuación que históricamente los defensores del ciudadano venimos reivindicando, que es el arreglo de la calle Málaga, ha sucedido prácticamente lo mismo. No había posibilidades, no estaba entre las prioridades de este equipo de gobierno, había un muro que se estaba cayendo y que no se ha caído, pero que estaba bastante en malas condiciones y bastante deteriorado y no se solucionaba. Finalmente, después de mucha lata que dimos los andalucistas, se arregló, pero se arregla sin ganas ninguna y eso se nota desde lejos. ¿Por qué? Pues porque el arreglo que se hace, entre otras cuestiones, es unas escaleras que al final ponen una baranda y la baranda esa está a 1,5 metros prácticamente. Si una persona viene rodando para abajo, termina cayéndose hasta abajo del todo y no solamente eso, sino que al final no hay nada que le impida que siga rodando y que impida que tenga una caída de aproximadamente 1,5 metros, que es el último escalón que hay. No se pone esa baranda y así está. Pero no solamente eso, sino que además, a continuación, si seguimos hacia abajo, en la calle Málaga, estamos viendo que esos escalones están, primero, de diferentes medidas, segundo, de diferentes tamaños y además con inclinación hacia abajo. ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues que cualquiera que tenga un poco de dificultad en la movilidad, meta el pie malamente, calcule malamente, no llegue, se le quede el pie fuera o que pise bien, pero que al estar hacia adelante el escalón, trasponga hacia abajo. ¿Qué se puede hacer? Pues muy sencillo, se pone una baranda y arreglado el problema. Claro, la baranda está puesta, me podrían decir, sí, a la altura del tobillo, literalmente. Y a la vista están las fotos que han salido en los medios durante estos días que hemos estado allí en esa zona en concreto. Porque vuelvo a insistir, lo mejor es verlo y una imagen vale más que 1,000 palabras. Pues esa baranda está justo a la altura del tobillo y eso me parece ridículo. Y vuelvo a una cosa que decíamos nosotros siempre. El concejal no es el que pone o el que hace el escalón, pero el concejal sí que tiene que impulsar los procedimientos y sí que tiene que ordenar que se ponga una baranda en condiciones. Y si está viendo que la baranda no cumple los requisitos o no cumple las expectativas, pues lógicamente tendrá que decirle al técnico que sea que pongan ahí una baranda y que esa baranda esté a la altura adecuada. Punto. Se acabó el problema. Con eso se soluciona. Pero bueno, seguimos en las mismas. Como es una propuesta que los vecinos nos trasladan a los andalucistas, pues resulta que ya no les parece tan bien y actúan con desidia Y bueno, pues la solución que en teoría podían estar sacando pecho y diciendo que bien lo hemos hecho, hemos arreglado un problema de todos los ciudadanos, pues está peor que la situación en la que estaba antes, porque antes por lo menos al estar en malas condiciones andabas con más cuidado, pero es que ahora mismo no tienen ni eso siquiera. Después nos hemos ido a otro punto de Ubrique, que también tiene un problema, y eso lo trasladamos ayer mismo. Hay vecinos que en la barriada La Ladera tienen un problema, y tienen un problema que es bastante serio. ¿Qué ha pasado en la barriada La Ladera? Pues esto es muy simple. La señora alcaldesa, como siempre, llega prometiendo, y después todos sabemos lo que sigue a eso. Llega a una reunión, convoca a todos los vecinos, todos los vecinos allí expectantes, nos van a arreglar el problema, van a recepcionar la urbanización. Llega allí, les dice que sí, pero que tienen que poner 12.000 y pico euros. Estupendo, los vecinos cuando les plantea esa solución, pues dicen, mira, si vamos a tener el problema solucionado, nos van a arreglar todas las tuberías para que esto cumpla según normativa y vamos a recepcionar ya la urbanización, nosotros ponemos los 12.000 euros encantados. ¿Qué problema hay? Que el ayuntamiento pone otra parte similar. Todos sabemos que con ese dinero, pues prácticamente no hay para nada, ni para pipa, hablando de obras, ¿eh? A continuación, siguiente reunión, porque los vecinos alarmados se dan cuenta que ya están tapando y que han retirado prácticamente todo. Y la reunión siguiente, pues es más surrealista aún si cabe. Y consistió en decirle a los ciudadanos, en decirle a los vecinos que se habían enterado mal de las explicaciones que la señora alcaldesa les había dado. Porque ella les había dicho que solamente iban a arreglar la primera parte y que la segunda parte después se le volvería a meter mano y que tenían que poner otro dinero encima de la mesa a los vecinos. Bueno, pues esto ya clama al cielo. Esto ya nos parece a los andalucistas que está totalmente fuera de lugar. Y por eso, precisamente, es por lo que hemos ido a esa barriada y hemos trasladado el problema que tienen esos vecinos. ¿Qué pasa? Pues que como es incapaz de reconocer un error, como este equipo de gobierno nunca se equivoca, y como tiene a 200 palmeros alrededor que continuamente le dicen lo guapa que es, pues aquí no ha pasado absolutamente nada. Y el problema lo tienen los vecinos. Y el problema que tienen los vecinos es que a día de hoy siguen sin recepcionar esa urbanización, que no es un problema nuevo, ¿eh? Pero nosotros lo que sí que estamos trasladando a la opinión pública y sí que estamos haciéndole a la gente que vea es la forma de actuar que tiene este equipo de gobierno, que promete una cosa, después cambia, las 70 personas que hay en una reunión se habían enterado mal de lo que les estaba planteando la señora alcaldesa, porque es que todos nos enteramos mal siempre, y tiene esa habilidad de hacer que todos nos enteremos mal de lo que intenta explicarnos y de cómo es la situación real, y bueno, pues a día de hoy estamos con ese problema y estamos con esa solución. Pero ahí no queda la cosa, sino que encima tenemos la feliz idea de asfaltar no sé cuántos kilómetros de calle eran los que habían contratado de asfalto para nuestra localidad, que también tiene su historia. Y resulta que el problema no es solamente en el Prado y en una de las que cruza el Prado, que cuando metieron la máquina hundieron las tuberías y hubo que volver a quitar todo el asfalto, volver a poner las tuberías y volver a hacerlo nuevo. Sino que, como somos tan brutos en ese sentido, pues nos traemos, en vez de una máquina pequeña que entre por todas las calles de nuestro pueblo, nos traemos la más grande que tengamos, y porque no había otra más grande, sino también viene. ¿Qué pasa? Pues que no cabe. Y mientras la máquina va asfaltando la zona de La Ladera, va rompiendo árboles, ramas de árboles, ¿vale? Seguimos con el problema, y es que, bueno, pues en la zona de arriba, que es donde estuvimos ayer precisamente dando esta nueva noticia, han hecho o han provocado un hundilón con el asfaltado que le han dejado peor que estaba, porque además, pues bueno, ya estamos viendo el problema que hay con el hundilón y a ver si no hay algún problema de tubería también con ese hundilón, como consecuencia de haber asfaltado con una máquina tan grande que no debían haber metido en esa zona de Ubrique y en muchas otras zonas de nuestra localidad. Y con respecto a esto, ¿qué queremos decir? Pues bueno, que estos son los arreglos que hace este equipo de gobierno y que ese es el nivel de ejecución de obras que hace este equipo de gobierno. Pero es que tenemos otro ejemplo más claro también, y es que aquí en la calle Pasadilla nos hemos encontrado con el mismo problema, una calle que llevaba 20 años con hormigón y que no ha dado ningún problema en cuanto al hormigón me refiero, las tuberías son cosas diferentes. Ahora lo arquitranamos y acto seguido tenemos 3 o 4 agujeros que han tenido que parchear. Después vuelven a surgir otra vez y han tenido que reparchear. Y después vuelven a surgir otra vez y han tenido que volver a arreglar. Y ya por última le han echado una especie de hormigón de este así líquido para intentar disimular un poco la situación y que quede medianamente decente. Pues este es el nivel de arreglo que tenemos. Pero es que no es eso nada más, sino que en la calle del Prado, en la avenida, en el Paseo del Prado, pues ya tenemos agujeros, igual que teníamos antes. Y yo no sé si es que los vecinos habrán pedido algún resarto o algo y han dicho, pues mira, en vez de poner resarto vamos a dejar el agujero. Porque es que son cosas que claman al cielo. Y no estoy diciendo, vuelvo a insistir, que allí esté el concejal o la alcaldesa con el pico y la pala echando o ejecutando esa obra. Pero si están viendo que hay desperfectos, hombre, estamos en un plazo de garantía, estamos en un plazo en el que se le puede exigir a la empresa que venga, estamos en un plazo en el que se pueden intentar llegar a arreglos puntuales con esa empresa para que ejecute correctamente lo que han contratado. Y eso no se está haciendo a día de hoy. Y eso, pues, son situaciones que estamos viviendo los ubriqueños continuamente, tal y como van pasando los días. Y tal y como van arreglando una calle, se van deteriorando 3 y seguimos peor de lo que estábamos antes. Y esas son las situaciones que se están viendo y esos son los problemas con los que los ciudadanos están lidiando continuamente. Bueno, pues seguimos hablando y seguimos con otro problema que nos trasladan otros vecinos de nuestra localidad. En este caso, pues nos vamos al mirador de la Cruz del Tajo. Un mirador que estaba en perfectas condiciones, un mirador que si se le diera la promoción que deberían darle, porque sin darle promoción y está continuamente con visitas de personas, pues si se le diera la promoción porque tiene unas vistas espectaculares de nuestro pueblo, pues podría ser un bonito lugar y un lugar muy pintoresco para que los turistas que vienen a nuestro pueblo pues pasen por allí. Y además de camino, pues le vamos dando vida al conjunto histórico y sobre todo una de las cosas que estaban hablando en las chirigotas en estas últimas, ¿no? Que estaban allí en el Fatubí, estaban diciendo, Isabel, a ver si puedes hacer algo para recuperar el tema. Pues mira, puede ser una solución el revitalizar, que fue uno de los objetivos que nos plantamos los andalucistas, el revitalizar el conjunto histórico para que el turista pudiera ir comprando y viendo cosas. Y bueno, pues el poner este mirador en valor puede ser una cuestión importante para revitalizar la zona y para, bueno, pues que haya cada vez más ambiente en el conjunto histórico. Pues bueno, aquello está totalmente deteriorado, aquello está que da pena, hay una construcción allí que está totalmente pintada y que tiene grafitis de todos colores y además con expresiones que tampoco son las más adecuadas. Además, faltan diferentes palos de estos de protección que había puestos allí. Hay escalones que están deteriorados. Pero lo peor de todo eso es que en la entrada del mirador había, y digo había, una señal en la que ponía mirador, la Cruz del Tajo. Pues esa señal actualmente ya ni existe. Ni existe. Porque el azulejo está caído y lo han dejado sin poner. Y creo que si estamos intentando que el turismo sea una alternativa en nuestro pueblo, pues estas cosas hay que cuidarlas mucho. Y lo peor de todo es que cuando vemos y nos ponemos arriba y nos ponemos en el panel informativo, pues el panel informativo está totalmente pintado. Y estas cosas hay que cuidarlas un poco. Sobre todo, pues de cara a que, bueno, pues tengamos un recurso atractivo que enseñar a los turistas o a cualquier persona de nuestro pueblo que quiera pasear por allí. Pero bueno, a lo que iba, también tenemos otro problema, un problema de determinados vecinos. Y es que cuando empieza a llover allí, pues cuando se ejecutó esa obra, la alcantarilla se puso en la parte de abajo en vez de ponerla en la parte de arriba. Y bueno, pues cuando llueve hay un río que viene desde la zona de arriba y baja hacia abajo y pasa por las puertas de estas criaturas. El problema que tienen estas personas, pues que tienen críos, que bueno, y que tampoco ellos tienen por qué mojarse los pies y cruzar un charco, que no es un charco, sino que es un río, con todo lo que arrastra cada vez que entran o salen de su casa. Entonces, es otro problema que existe ahí, pero bueno, podrían decirnos, sí, es que eso es otro problema histórico, ¿vale? Estupendo, pero como mínimo, escucha a los vecinos, plantea intentar solucionarlo, intenta arreglarlo de alguna manera, o como mínimo, escucha a los vecinos. ¿Y por qué digo eso? Pues porque, entre otras cosas, este vecino lleva un montón de meses esperando una cita, viendo que no se la dan, habla con unos y con otros, e incluso con la secretaria de la señora alcaldesa, le dan parejinones, siguen sin reunirlos, siguen sin darle solución, siguen sin atenderlos. Este gobierno tan participativo, tan claro y tan transparente, pues no atiende a las personas que le resultan o que vienen con problemas incómodos, no los atienden, y eso creo que no se debe permitir por parte de este equipo de gobierno. Entre otras cosas, porque si estaban defendiendo en oposición que ellos atienden o que iban a atender a todos los ciudadanos, que iban a darle participación a todos los colectivos, y ahora que están en gobierno están haciendo justo lo contrario, pues no creo que sea lo más coherente ni que sea lo más lógico. Y por lo tanto, pues ese problema, los defensores del ciudadano, también lo vamos a trasladar al próximo pleno y también lo vamos a trasladar a los medios de comunicación, como estamos haciendo hoy, y también pues iremos en breve a ver eso in situ con las cámaras para que quede constancia de la situación que están viviendo estas personas y para que quede constancia de la situación en la que está este mirador y que todos cuando hablemos de eso, veamos la imagen y veamos pues que es un problema real de nuestro pueblo, que se está dando en nuestro pueblo, que tienen ciudadanos concretos de nuestro pueblo y que no se les está dando solución ni se les está haciendo caso a ninguna de estas personas que ni siquiera las atiende para que le muestren el problema o la inquietud que tienen, ¿no? Pues son los asuntos que querías abordar en la mañana de hoy dentro de este espacio de política local. Son las 12:32 minutos, nos queda un par de minutos antes de concluir y no sé si quiere hacer referencia al orden plenario de esta noche. Por hacer muy brevemente alguna referencia al pleno, ¿no? Es un pleno pues que seguimos en la misma tónica de todos los plenos que hemos tenido en esta legislatura. ¿Qué se está viendo? Nada. ¿Qué hay? Una moción de Vox que nos habla nuevamente sobre la caza y demás cuestiones en nuestra localidad, que lo hacen a través de el Partido Popular en esta ocasión, como en las ocasiones anteriores, y que, bueno, pues los andalucistas, igual que hicimos la anterior ocasión, no vamos a entrar a discutir el fondo siquiera, sino que nos vamos a abstener, y esa probablemente sea la postura definitiva que tengamos los andalucistas. Y después, hay una modificación presupuestaria, y bueno, esto también es bastante llamativo, ¿no? Que hace un par de meses se aprobó un pleno y ya tenemos una modificación presupuestaria en pleno, que no es la primera, ¿eh? Que ya hemos tenido varias modificaciones presupuestarias. Pero sobre todo, cuando nosotros hablamos de la falta de previsión de este equipo de gobierno, pues nos llama la atención esto, ¿no? Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando una subvención al pueblo saharaui como consecuencia del hermanamiento, y es una subvención que se había llegado al acuerdo de que se iba a repetir anualmente. Y si se va a repetir anualmente, ¿por qué no está ya contemplada en el presupuesto? Pues no está contemplada en el presupuesto porque no hay previsión por parte de este equipo de gobierno, que continuamente están improvisando, y que cuando ahora ha llegado la persona correspondiente y le ha dicho, oye, ¿esto cuándo? Y se han dado cuenta y han dicho, vamos a modificar el presupuesto y vamos a cambiarlo esto. Y curiosamente, pues se hace esa modificación presupuestaria y seguimos en la misma tónica de todos los años y la misma tónica de estos 4 años que llevamos en este equipo de gobierno. Y bueno, ¿de qué lo quitamos el dinero? Pues lo quitamos de los materiales, de programas de empleo. ¡Ea, mira qué bien! Bueno, ¿qué comentario podemos hacer con respecto a esto? Ninguno, sobran los comentarios. Y esta es la forma de actuar que tiene este equipo de gobierno y así es como lo están haciendo este equipo de gobierno. Sus prioridades son otras, sus prioridades son la fiesta, sus prioridades son el lucirse en las redes sociales y el aparecer continuamente en las redes sociales, igual que hace Trump con el Twitter, pues esto lo tenemos con la señora alcaldesa del Facebook, que continuamente está apareciendo y haciendo como que se hacen muchas cosas, pero que en realidad, pues de calado, realmente pues se está haciendo bastante poco. Y a las pruebas nos remitimos. Si vemos lo que es el resumen del año, que es el resumen de la legislatura, porque no es del año exclusivamente, sino que eso es lo único que han hecho en esta legislatura, ha sido comprar el Cine Capitol, que lo han comprado caro, que además lo han comprado en unas condiciones que probablemente lo tengan que tirar prácticamente todo, y porque es una ruina lo que se ha comprado, que además limita los presupuestos futuros porque está comprado a plazo y los cómodos plazos que han puesto pues van a afectar a los próximos años los presupuestos, y como eso pues todo. Y bueno, pues los andalucistas vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trasladándole a los ciudadanos la postura nuestra con respecto a todos y cada una de esas cuestiones, y en eso es en lo que estamos. De cara a los próximos meses, pues seguimos exactamente igual. Seguimos hablando con los ciudadanos, seguimos hablando con los colectivos, seguimos hablando con todas las personas que tengan algún problema, que nos quieran trasladar, que nosotros estamos a su disposición y que nuestro compromiso es trasladarlo al Pleno y dar la lata lo más posible hasta que se le solucione el problema, que lo estamos viendo con estas cuatro o cinco cuestiones puntuales que hemos desglosado en este tiempo, y que vamos a seguir con esa postura, y que cualquier persona que tenga un problema, que nosotros sí estamos dispuestos a escucharlo, que saben cómo ponerse en contacto con nosotros, que no nos molesta que nos paren en la calle como hacen muchísimos ciudadanos para trasladarnos sus inquietudes, que además de eso tenemos un WhatsApp que es el 722-441-447 y que en cualquier momento pues estamos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros. Pues con esa última petición de solicitud para las colaboraciones con la ciudadanía, nos vamos a quedar agradeciendo a José Antonio Bautista que nos haya acompañado en este tiempo de radio, en este tiempo dedicado a la política local. José Antonio Bautista, portavoz del Grupo Municipal Andalucista y coordinador local Andalucía por Sí, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes por atendernos. Y una última cuestión, sí. El próximo jueves es el Día de Andalucía. Esperemos que, bueno, esperemos no, ya sabemos que por parte del equipo de gobierno no hay programa de actividades y no hay absolutamente nada, y esa es una de las cosas también que los andalucistas echamos en falta por parte de este equipo de gobierno, que creo que debería darle más resalte, que nosotros incluso hicimos propuestas con respecto al Día de Andalucía y era, entre otras cuestiones, que se le diera reconocimientos a personas que realmente lo merecen. Proponíamos temas deportivos, pero también caben temas culturales y de mucha otra índole. Y por lo tanto, pues nada, seguiremos con el Día de la Bicicleta y poco más. Así que un último tirón de oreja y esperemos pues que esta tónica cambie de cara al futuro con respecto al Día de los Andaluces, que bueno, tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestro día, ¿no? Pues con esa última propuesta nos vamos a quedar. José Antonio, muchas gracias. Gracias a ustedes.